Así es, vamos a empezar a charlar con alguien que había arrancado esta fecha número 4 en la punta del torneo. Hoy es escolta, hoy es uno de los tantos, de los cuatro escoltas que tiene de pronto Drogué. Hablamos de Aldo Civi. Para eso estamos con Lucho Vela. Lucho, buenas tardes, bienvenido a Ascenso Directo. Muy buenas tardes, Pacho, así es. Hay que hablar de Aldo Civi. ¿Qué perdió? Tuvo un traspié contra Almagro, jugando muy mal. Y como local, un partido que tenía que ganar para seguir invicto y para estar puntero, porque Brown de Adrogué había ganado, pero no pudo ser para el equipo de Perazo, que terminó jugando muy mal y perdió con Almagro 3-1. Primera derrota en el campeonato, ¿cómo lo tomó el parte del plantel, el cuerpo técnico? Y no lo tomaron muy bien por la actuación del equipo. Fue muy merecido para Almagro. Sí hubo cosas positivas, terminó atajando un penal Moyano en el primer tiempo, hubo errores defensivos. Igualmente Perazo dijo que era preferible un cachetazo ahora, ni bien comience el Nacional B, y no más adelante, cuando ya era hora de definición. Pero Aldo Civi se tenía que hacer fuerte de local, lo había hecho de visitante, pero no pudo jugar bien, y además expulsaron al Pitu González, que había sido muy importante en las primeras dos fechas. Sí, Lucho, y esto de ver y analizar en qué momento por ahí Aldo Civi puede llegar a saber para qué está. ¿Vos crees que va de la mano también esto con el proceso de lo que es el largo torneo que tiene la B Nacional? ¿O quizás lo que dice su director técnico es no, nosotros tenemos que ser punteros, tenemos que remontar y este resultado obviarlo? Y el director técnico es un técnico que tiene peso en el Nacional B, los jugadores también, y desde el momento que se compraron los jugadores de jerarquía, muchos se han pasado en primera división, se sabe que Aldo Civi está para pelear el ascenso. Lo toman con tranquilidad el partido, por más que duele perder contra Almagro, porque en la previa se veía que se podía llevar los 3 puntos y empezar a afianzarse también arriba. Se sabe que los equipos todos pierden puntos, el torneo es muy largo, pero dejaron muchas dudas también a la hora de defenderse también, porque se logró un penal por el lado de Almagro, pensaba que anímicamente lo podía llegar a subir Aldo Civi, pero no jugó nada bien. Sí es importante que convirtió Telechea en el 2-1 y casi estuvo en el empate en un cabezazo que estalló en el travesaño, pero fue eso de Aldo Civi nada más, después fue muy merecido la victoria de Almagro. ¿Te sorprendió el planteo de Almagro o era lo que esperaba Perazo y compañía? No, era lo que se esperaba de Almagro. Supieron jugar muy bien, ganaron el partido en la mitad de la cancha, un Somoza que estuvo muy impreciso, Bruno y Villar tampoco acompañaron mucho y adelante solamente fue Telechea, faltó un poco de Medina también, quizás la molestia que había tenido del partido pasado no pudo haberlo hecho mejor y no jugó al 100%. Lucho, seguimos insistiendo y seguís sosteniendo que tu caballito de batalla es Aldo Civi. Creo que no podríamos dejarnos llevar por las redes sociales, ¿no? Porque cuando uno por ahí sube fotos, pones estados que pueden llegar a malinterpretarse, uno cuando dice, bueno, lo escuchamos Luciano Vela de Aldo Civi, que por un lado dice que es caballito de batalla y por otro lado publica ciertas cosas, por ahí no es poco, es poco creíble, ¿no? ¿Cómo? ¿Las redes sociales hablás? Claro, sí, el tema es que por ahí uno utiliza, hace exceso de redes sociales y a la hora de estar en el programa Ascenso Directo dice, bueno, lo vamos a escuchar a Lucho que hace Aldo Civi. ¿Qué hacemos? ¿Le creemos a Luciano que Aldo Civi es el caballito de batalla o le creemos a Luciano de las redes sociales? En las redes sociales yo siempre digo que Aldo Civi es candidato. Soy de seguir mucho la campaña de Nacional B, yo lo pongo de caballito por cómo se refuerza Aldo Civi y porque si te pones a ver todos los equipos que están en el Nacional B, creo que Aldo Civi es uno de los que más campaña tiene en este Nacional y además viene de jugar de Primera División y con un técnico de jerarquía. Lucho, te saluda Kevin. Me parece que va por otro lado lo que te dice. Jurado está algo molesto por algo que usted puso esta tarde relacionado a la selección argentina y a una selección europea y quizás una selección de las menores como es el caso de Islandia. Ah, muy reciente lo que puse, sí. Iba por ese lado la chicana de jurado. Te cuento que hablando de las redes sociales, hicimos una encuesta en estos días en la que hablamos un poco de los candidatos de Quilmes, de Aldo Civi, y el equipo de Mar del Plata arrasó, ¿eh? Casi te diría el 85% de la gente que votó que es o que tiene el mejor plantel dijo que es uno de los mejores. De los tres mejores. Solamente el 15% nos dijo que no es más que el resto. Exactamente. Después... La tercera opción era no es más que el resto y muy pocas personas fueron por ese lado. Así que la gente que sigue el ascenso confía mucho en este plantel de Aldo Civi y no solo los hinchas de Aldo Civi por los que nos dejó como resultado esta encuesta que hicimos. La gente entonces sigue también las redes sociales y confía un poco en el ascenso directo de Aldo Civi también de Lucho, también cubriendo, no tanto como dice Mati. Exactamente. Yo debo reconocer que no te voy a decir que me puse contento por respeto a la gente de Aldo Civi, pero festejé esto de que se termine el invicto de Luciano Vela. Pero bueno. No, pero la B Nacional es larga, todavía falta. Recién van 4 fechas de 25 que van a hacer, todavía no le tocó quedar libre a Aldo Civi, así que bueno, todavía le falta mucho camino, ¿no? ¿Cómo es el recorrido por esta semana de Aldo Civi, Lucho? Es larga, sí, hoy en la mañana se empezaron a entrenar en Punta Mogote, también con varios cambios que va viendo Walter Perazo, porque no va a poder jugar expulsado Pitu González, que va a tener 2 fechas quizás afuera, todavía no salió la sanción. Está viendo si lo reemplaza Iván Pérez, que cuando entró en los segundo tiempo lo ha hecho muy bien, este que vino del fútbol de Portugal, que también tuvo pasado en Independiente de Avellaneda, o quizás lo hace Eliacopoulos, que vino de Tigre, pero es muy temprano todavía para hablar de los cambios. Si van a seguir adelante Telechea y Medina, el único cambio que puede hacer Perazo es la expulsión de Pitu González por Iván Pérez, para mí que tiene un paso arriba de Eliacopoulos. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Eliacopoulos viene de ni siquiera ir al banco de suplentes, ¿no es cierto? Claro, sí. No viene de jugar en el banco de suplentes, tiene más rodaje Pérez. ¿Es algo futbolístico, algo físico? Porque es un hombre que viene de la primera división del fútbol argentino. Parece extraño a primera vista. ¿Sabés si estaba con alguna molestia o si es una decisión plenamente futbolística la de Perazo de que no vaya al banco? No, es más futbolístico por la cantidad de jugadores también que tiene Aldo Civi y viene probando. También había empezado Franco a estar en el banco de suplente la primera fecha y la última tampoco fue convocado. Sabe Walter Perazo que es largo el torneo y por eso va probando. También Nahuel Yeri tiene una chance, pero quizás es más defensivo. Claro. Y no creo que se la juegue por él. Bueno, entonces buscará tener un poco de juego con la entrada de Pérez o de Eliacopoulos. Así es, porque también viene un rival difícil, como es Instituto de Córdoba, y jugando de visitante. Yo no digo de conformarse con el punto, porque Aldo Civi va a ir a buscarlo, pero traerse un punto de Córdoba sería muy importante también. Sí, es un puntazo. Es un puntazo, no desmereciendo, ¿no?, al conjunto cordobés, que viene también ahí repuntando con 6 puntos, pero se sabe que Aldo Civi, si quiere pelear cabeza a cabeza este Nacional B, que es muy largo, necesita traerse un punto sí o sí mínimo. Una victoria, Lucho, en los planes de cualquiera del tiburón, sería buenísimo los 3 puntos, pero un puntazo, sí, lo defino así porque creo que le haría muy bien para esperar el próximo partido local y allí ver para qué está Aldo Civi. Sí, siempre que se mantenga esta tendencia, vos, si conseguís en la mayoría de los partidos los 3 puntos de local, después te puedes dar el lujo de no mirar de mala manera un punto más en un viaje. O sea, Aldo Civi va a tener que viajar de Mar del Plata a Córdoba, sabemos lo que implica para los equipos de ascenso hacer viajes de ese tipo, así que sí, no estaría mal. El tema es que donde Aldo Civi no se hace fuerte de local, va a tener que empezar a sumar de visitantes si quiere pelear esta B Nacional. Lucho, ¿y cómo es lo de Aldo Civi institucional? Digamos, ahora va a jugar a Córdoba, por ejemplo. ¿Viajas un día antes, vas 2 días antes? Porque también esto hablaba lo que hablaba Kevin, ¿no? De que un equipo de la B Nacional viaje por ahí un poco cómodo, que viaje por ahí con las comodidades que puede tener un equipo de primera división, que a veces se toma un vuelo, a que a veces por ahí tiene la posibilidad de estar 2 o 3 días antes, 2 días antes en el lugar y poder descansar y no solamente bajarse de un colectivo, estirar un poquito y ya después al rato meterse a jugar. ¿Por qué digo esto? La otra vez cuando estuvimos en Carlos Casares, en una jugada, el número 4 de Brown de Puerto Madryn le decía al árbitro, una discusión de cobrar penal o no, le decía, dale, cobranos ese penal que estuvimos 15 horas viajando arriba en colectivo, le decía así, claro. Textual lo que decía entonces, ¿esto en Aldo Civi pasa? O sea, ¿cómo es el viaje y cómo se prepara para concentrarse en el partido contra el Instituto de Córdoba? No, los viajes de Aldo Civi siempre van un día antes a donde tienen que ir, quizás porque se está un poco más acostumbrado en la institución a tener viajes largos. Aldo Civi ha pasado también por el Federal, que es algo raro, un equipo de Mar del Plata, de jugar también el Nacional B, estuvo mucho tiempo, en primera división mismo se viajó mucho a Buenos Aires y también mucho al interior, pero siempre se viaja un día antes. Económicamente Aldo Civi no está muy mal en el presente, se está trabajando mucho también en las inferiores, pero por el momento siempre se viaja un día antes y no hay problemas con los viajes largos. Bueno, en el puerto se está trabajando bien entonces, a buen puerto está llegando. Se trabaja bien y recordamos también que el presidente es Moscusa, que también patrocina la remera de Aldo Civi de Mar del Plata y tiene varios barcos también en el puerto. Queda todo en familia. Queda todo en familia. Bueno, bien, pasale nuestro número. Se pasamos el número también para ir a visitar también un poco Punta Mogote, que también debe tener ahí un balneario. Perfecto, Lucho, te estamos saludando nuevamente el próximo lunes para que nos cuente lo que fue esa historia con Instituto de Córdoba. Dale, hasta el próximo lunes.